práctica en la que, después de toda la exposición, os vamos a pedir, enlazando un poco los últimos aspectos que se han tocado, que reflexionemos un poco sobre qué relaciones o qué modelos de relación queremos de estas iniciativas comunitarias para con la institución y con el mercado. A nosotros nos resulta bastante complicado, que estábamos pensando esa relación con el mercado, ¿no? No hemos conseguido identificar realmente qué tipos de relación o qué ejemplos de iniciativas comunitarias están estableciendo otras relaciones con el mercado, solo algunos, ¿no? Como la CIA quizás, pero por eso mismo nos parece interesante que se aporten las dos vertientes. Entonces, os vamos a plantear primero que en 5 minutos hemos dividido, bueno, este es el cuadro de relación entre mercado y iniciativas, y ese entre institución e iniciativas, cada uno donde os sintáis más cómodos o en todos. Vamos a dejar 5 minutos para que penséis modelos de relación en los que pueda tener más peso el mercado, las iniciativas, o las instituciones en las iniciativas, o que la promoción esté generada desde la institución, o que la promoción esté generada de estas iniciativas desde las propias iniciativas, o sea, desde abajo, desde arriba, no sé si me explico, como distintos modelos de relación entre ambas, los que creáis más adecuados o los que creáis que pueden existir, ¿vale? Luego los vamos a colocar dependiendo del peso que tiene uno de los lados o el otro de los lados, ¿vale? Sí. Igual, solo una frase para enmarcar todo esto, que es la que hemos estado barajando todo el tiempo, es como, la idea es pensar cómo estas prácticas ciudadanas y de estas iniciativas pueden conectarse con la generación de políticas públicas, ¿vale? Como esa pregunta es muy extensa, pues las compañeras facilitadoras han pensado en una dinámica, pero para tener la idea general en mente, simplemente. No sé si se ha entendido. ¿Cómo avanzar en esto? Bueno, pasemos así. Yo tengo una duda. Lo que tenemos que pensar para poner las tarjetas, ¿son ejemplos concretos que ya existen o posibilidades que imaginamos que pueden existir? O... Ambas dos. O sea, lo que creáis, o sea, se trata de saber hacia dónde ya estamos dando un paso, que es que estas iniciativas existen. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo integrar estas iniciativas dentro de lo que dice Marta, el sistema político? O no queremos integrarlas, queremos que se mantenga porque se pervertirán, o intentar expresar de forma bastante pequeñito. O sea, que podemos hablar de las experiencias concretas que estamos viviendo. Sí, ¿creéis que se tienen que mantener? Sí, ¿queréis más y más sencillos? Por ejemplo, una iniciativa, estoy pensando, ¿no? Por ejemplo, el Buñuel, ¿vale? La institución con la que tiene una relación de negociación tal y cual sería, por ejemplo, el ayuntamiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, entonces, en relación a la institución, serían qué expectativas tiene esa iniciativa, qué miedos, es en relación a la institución. Claro, tú tienes que pensar, ¿qué es lo que el Buñuel está intentando? Que la institución se integre en un proyecto surgido desde abajo, ¿no? Dentro de la asamblea o dentro de... O sea, que apoye, la institución apoya un proyecto que ya existe. En ese punto sería apoyo a proyectos... Pero ahora lo primero que vamos a hacer solamente es proponer los modelos, luego ya iremos a la parte de miedos y expectativas. Ahora solamente es el modelo. Vale, vale. iba por ahí la pregunta. Entonces hay que reflejar el nivel, la iniciativa y la institución con la que sí. está vinculada sería el ayuntamiento. Oh, sí, sí, bueno. Sí, claro. Pero reflejad el modelo, no el proyecto en sí. Claro, sería el modelo, si es una ¿cuál gestión, es el modelo? Una cogestión, este tipo de ideas. Ah, ok. Pues por ejemplo, apoyo a un proyecto comunitario que ya existe a través de una cesión, de un o a qué, o a través de un... O no queremos saber nada de la institución, o que nos den subvenciones solo, o sea, todas las posibilidades que se os puedan ocurrir. Y con el mercado lo mismo. O sea, ¿recordáis que han salido como las iniciativas que querían? Pues algunas pretenden simplemente que les dejen en paz, que les dejen hacer. Otras iniciativas sí que pretenden que se empiecen a apoyar con... desde la institución, la propia iniciativa, otras, pues ver también qué y a través de qué modelos. Igual es un poco complejo, no sé si... También cuando empecemos, en cuanto empecemos a surgir, sí. Yo creo que igual por concreta, con las cosas que se nos ocurren. En cuanto al mercado, pensemos que muchas de las iniciativas que hemos visto, claro, no hemos ido a cada una de ellas, pero muchas de ellas ya son productoras dentro de un mercado y es un mercado distinto del capitalista, aunque también venden. Pueden tener una parte dentro del mercado capitalista, pero no esencialmente. Como pensar que mercado no es solamente las empresas capitalistas, ¿no? También un mercado local que al estar ahí lo dejo, ¿no? Para la imaginación. Y en cuanto a la institución, pensar también que estamos, o sea, institución, también la estamos intentando reconstruir y que ahora mismo también están los Ganemos y los Podemos y demás, que están intentando pensar que políticas públicas, los foros y demás, que va a dar una visión, participan ahí. Y que de algún modo esta idea de que estamos haciendo ya, estamos gestionando ya algunos aspectos de la ciudad, o tenemos algunas ideas de cómo se pueden gestionar esas cosas desde la materialidad, iniciativas que son sostenibles, más que bien, como entran. O sea, como desde ahí se puede aprovechar esos aprendizajes para generar nuevas políticas. No sé, si arregla la cosa o no la arregla. Si queréis, se puede iniciar un debate y nosotros vamos copiando las posibilidades que surgen dentro de esto. O sea, no es necesario hacer así. Igual por desatascar, vamos sacando ideas y así el resto vamos viendo las posibilidades. Es que, por ejemplo, entregar aquí, por ejemplo, yo no tengo un modelo tan de políticas públicas o no. Sentido que estamos barajando, me planteo, por ejemplo, al contrario, que sean los ciudadanos los que se reapropien de esas instituciones o incluso del mercado. Vale. Entonces, como no entiendo cómo plasmarlo, o sea, por ejemplo, como la cooperativa integral o las cooperativas integrales como forma de reapropiación del mercado, de control del mercado. Pues nosotros vamos. Vais hablando y yo voy escribiendo, ¿vale? Plasmándolo. Yo quiero comentar que yo provengo de una. Entidad, yo tengo 10 años trabajando por la autogestión del ocio y de particulares, de parques populares. La gente le encanta la política que hace 22 años. Combinamos lo que es el mercado con lo público. Nos van a denegar la presión que teníamos, por lo cual las actividades musicales que hacíamos, de traer grupos de fuera de Zaragoza y demás, pues las dejaremos de hacer. Pero por nosotros le favorecemos el tejido musical del barrio. Estamos enclavados porque iremos a la escuela de música, iremos al conservatorio, iremos a otros sitios, le podemos, dentro de las posibilidades, dar otro tipo de oportunidades a otro tipo de gente que no están a lo mejor dentro del mercado. Y nosotros lo único que pedimos es que nos dejen, a las instituciones, que nos dejen trabajar de alguna manera, que den el trabajo, de alguna manera no poniendo trabas, como tuvimos en el anterior local, porque teníamos ruido, que cambiábamos historias, tuvimos líos interrumpidos. Vale, pues entonces en ese caso sería que nos dejen trabajar, ¿no? Claro. Modelo, que nos dejen trabajar, ya está. ¿Qué es lo que piden los departamentos de las instituciones territoriales sociales? Que dejen trabajar al margen de tener ayuda o de no tener ayuda. Sería. Y en lo que planteas es tú también, ¿no? O sea, estáis planteando esa reapropiación, se hace completamente al margen de cualquier ayuda o facilitación, o sí que se pide que exista... Es que eso sí, hablamos de los medios y que puedo... Yo entiendo, por ejemplo, que no es tanto la que el Estado, cuando pides una subvención, te está exigiendo ciertas cosas, como la dependencia que crea esa esa subvención que en el momento que te la quitan te ves forzado a hacer desaparecer el servicio o lo que estás haciendo. Igual, sí que podríamos poner reapropiación de las instituciones en uno de los modelos, ¿no? Y lo que digo de la reapropiación, tanto es del mercado como de las instituciones. Y cada uno por formas diferentes, pero... Yo lo que he plasmado en los posits ha sido pensando en el escenario en el cual somos la institución, es decir, que me da igual el adjetivo que le pongamos, ¿no? Pero disponemos de unos recursos, de una riqueza colectiva y lo ponemos para el bien común. Entonces, ese es el escenario, el modelo, digamos, que he puesto encima de la mesa, que serían las instituciones de lo común, llámalo como quieras, ¿no? O sea, es un escenario ideal, pero alcanzable, digamos. Y a nivel de mercado he puesto una tendencia que yo creo que es un poco la que reflejan algunas de las iniciativas que habéis metido en el estudio, que es ir creando experimentos colectivos que te permitan ser cada vez más popular, es decir, llegar a cada vez más personas, y al final pues has alcanzado, digamos, un arraigo popular que te permite que en sí mismo ya eres un mercado diferente que puede promover un cambio total en el caso de un escenario de escasez de muchas cosas, ¿no? O sea, que ya existe algo que es bastante potente, que está muy bien hecho, y en un momento de 4 años de sequía, un mes de huelga de camiones o un cambio climático que sube 6 grados la temperatura en agosto, pues te permite que por ahí pues puedes ser una solución a los terribles problemas que nos van a venir seguramente. ¿Y no hay maneras no sé si ocurre alguna manera de escalar pasos o ir más rápido en esa influencia? O sea, es siempre en estas iniciativas parece que es un crecer poco a poco, ¿no? Desde abajo, que puede que sea la única manera, ¿eh? No sé si hay que entrar en ese mercado con estas iniciativas. ¿Estamos en igualdad de condiciones? ¿Que puede colaborar? Porque tú necesitas, yo por ejemplo necesito ¿verdad? Manera de utilizar al mercado. Si voy a hacer una actividad fuera de mi ámbito, a lo mejor necesitaría utilizar el mercado. Si por ejemplo yo tengo un negocio, compra-venta de cualquier producto, pongamos un artesano. Si yo no tengo una red de comercialización, no me haré visible en el mercado. Es imposible que yo pueda llegar a los consumidores necesarios para etcétera, para poder recibir el negocio. El negocio no es mi actividad o lo que sea, ¿no? Pues una manera de lanzar una proponía a la compañera es evidentemente el intento de institucionalización. Entonces eso sí que entiendo que puede agilizar el desarrollo. Pero para mí, y aparte mercado, no tengo muy claro el concepto, pero con el ejemplo que ha puesto la compañera también, si yo soy artesano, y en lugar de fabricar esto que me mola, procuro trabajar con las necesidades de mi entorno primero, y mi trabajo va enfocado a cubrir esas necesidades, entonces me parece que es mucho más sencillo generar esa red de personas que sí que necesitan lo que yo produzco, en lugar de buscar a personas que puedan necesitar lo que yo produzco. Es decir, si yo sé que vosotros todos sois agricultores y necesitáis orcas, hostia, lo único que fabricaría serían orcas. Ahora, si empiezo a fabricar joyeros, evidentemente voy a tener que buscar el mercado mucho más allá de mi círculo cercano para ver dónde es, a quién le interesa un joyero. O a quién le interesa 100 joyeros, que es lo que necesitaría mi proyecto de empleo para ser sustentable. Corroborando lo que dice. Mira, a mí me viene una empresa muy pequeña que hay en busca, que se llama Hector Mifil. Es el mejor sello por frente del mundo, alrededor de un antiguo. Pueden lanzar entre 500.000 unidades de cada 10 producción que hacen ellos. Pero tienen una tienda virtual que vende en todo el mundo, con lo cual agotan casi todas las frontieras. Eso es chapo por ello, ¿no? Yo sobre lo que comentabas, Elvira, y un poco de crecimiento, si estas iniciativas son de crecimiento poco a poco o se puede llegar a un crecimiento masivo. No sé si se puede llevar a un crecimiento masivo, ¿no? Pasar de una velocidad de poco a poco a una muy rápida. pero probablemente tampoco, creo que tampoco sería un crecimiento que luego fuera sostenible en el tiempo, sino más allá de una simple burbuja, ¿no? De algo que de repente se hincha y llegaría un momento que se desinflaría. Yo creo que el crecimiento real, o sea, el crecimiento real mantenido en el tiempo es el que, o sea, el crecimiento poco a poco mantenido en el tiempo es el que va a dar a estas iniciativas un tamaño real, ¿no? Es decir, cuando algo crece muy rápido, tan rápido como crece, se desinfla luego. No sé, ahora mismo cuando estaba hablando de eso, me estaba acordando de lo que supuso el 15M en el 2011, ¿no? O sea, tuvo un estallido, y luego evidentemente muchas personas se han ido y están trabajando en otros ambientes y en otros espacios, pero luego todo aquello se desinfló de una manera muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, supongo que es más adecuado la construcción poco a poco. En el sector primario, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la agroecología, ahora está sucediendo que las grandes empresas han visto que hay un nicho de mercado a explotar, entonces están empezando a trabajar con productores, incluso a crear marcas en concreto para forzar de nuevo el acceso de los productos a los grandes mercados, entonces que es una manera de escalar, evidentemente muy rápido, pero eso no es de abajo arriba, no es el crecimiento que creo que está planteado en estas iniciativas. Entonces es una manera, porque podemos entrar en la historia cuando queremos correr mucho de pervertir lo que es la esencia de lo que realmente se está buscando. Si lo que se está buscando es que a mí me llegue un alimento que no consuma demasiado gasoil para llegar hasta mí, que esté trabajado en unos medios tal, que las personas que lo tal tengan una vida digna gracias a esa labor, etc., en el momento que metes una rapidez empresarial, una eficacia de mercado, estás pervirtiendo completamente todos esos patrones iniciales y los cuales para mí deja de tener sentido. Sí, parece que en el mercado está como bastante claro. Yo me venía a la cabeza, estaba ahí pensando un poco entre institución e iniciativa, saber algo, lo veías un poco cada cosa por su lado, a ver si se me ocurría algo por el medio. Y se me ocurría que, por ejemplo, algo que podría estar interesante, que yo sepa que existe, es encontrar una fórmula por la que, por ejemplo, una escuela pública tuviese autonomía y fuese el barrio, dijéramos, en el que se inserta la escuela, quien decidiese lo que se hace en la escuela y cómo se trabaja en la escuela. Que igual que a lo mejor podría quedar un poco como ahí a mitad, dijéramos, como que la institución tendría que aportar una serie de cosas, de edificios, de profesionales, pero que no dirigiera, no pusiera los cómo se trabaja dentro de la escuela, sino que fuese la comunidad mediante pues, los niños, las familias, los comercios, que estuviesen en el gobierno, dijéramos, de la escuela. Equipamientos públicos cogestionados, podría ser. Sí. Sí. En esta línea también hablábamos de, por ejemplo, con los ciudadanos, estamos hablando de renovar las instituciones, pues hasta donde se pueda, porque eso también en parte realistas. Pero algo que sí que parece que se empieza a mover por ahí es que esta idea de comunidad que viene en parte, que te practican estas iniciativas, llevarla a la institución como la forma, no solamente que desde la iniciativa se intente integrar a la institución en una práctica de cogestión, como por ejemplo hace Rubén, sino también, pues si llevamos a nuestros representantes dentro de la institución, cómo pueden estar trabajando estos grupos de trabajo de los que emergen, pues un poco de los equipos sectoriales, cómo continuar con esos grupos de confianza, yo estaba feliz antes de la calidad relacional y tal, que permite que se sume más gente, no sé, que permanezcas ahí colaborando entre más personas. Sí, como llevarlo a esa clase de política. No sé si me explico, o sea, como que hasta ahora, yo la impresión que tengo es que en la institución, incluso los partidos de izquierda, pues como sí que tienen sus grupos de afinidad, sus grupos sociales de afinidad, que son los que les asesoran sobre políticas públicas promover, pero llevarlo como un paso más allá, que esa institución sea como una institución del común, en el sentido de que opere de forma más formal, no digamos que de todo formal, pero pues que haga público toda esa información, por ejemplo, ¿no? Que sea transparente y que sepamos en cada momento por qué se está pudiendo hacer esta, pública, esta política y por qué no se está pudiendo hacer. Y que se esté buscando soluciones desde toda la ciudadanía, ¿no? No necesitemos que ya a la hora de votar para decir que esta política me gusta o no, sino estar imaginando continuamente y participando en esos cómos de la política. Ahí, Marta, yo creo que hay una condición en la situación actual que es ganar. O sea, si no ganamos en la situación actual es imposible que podamos aprender nada desde la institución, o sea, desde la institución de lo común. Algo que habéis dicho en el informe, que yo creo que también se podía aportar en esta propuesta, es que por lo menos la institución no haga contra los proyectos comunitarios, ¿no? Que eso nos pasa muchas veces también, ahora un poquito menos, porque estamos ganando el terreno, pero acordaros, hace 4 años, la primera legislatura del PP fue desmantelar, sobre todo en movimientos sociales, hace todo lo posible, pero lo siguen haciendo, ¿eh? Con todas las leyes que están haciendo, ¿no? Entonces yo veo que en los 14 ejemplos que habéis cogido para el estudio se puede ver claramente que no es lo mismo financiar, yo qué sé, pues a estaciones de esquí, a financiar los apoyos a mayores de 55 años en situación de desempleo dramático. O no es lo mismo fomentar una programación puntual en la Expo Internacional 2008 a fomentar pues, un plan de cultura desde abajo que fortalezca las escuelas, los proyectos comunitarios, etc. Y en la agricultura ya ni te cuento, o sea, no es lo mismo fomentar, como va a pasar ahora, las ayudas a los exportadores, a Rusia o Arabia Saudí, a fomentar pues, un tejido real que vertebre el territorio aragonés, ¿no? Por poner un ejemplo local, pero que realmente una cuestión que yo quería traer también cuando habéis hablado de la solidaridad internacionalista. Ahí yo no me siento identificado con la conclusión de no lo tenemos mucho en la cabeza, igual no lo hemos expresado, pero yo no sé hasta qué punto la cooperativa integral se siente ajena a procesos que estoy seguro que conocéis, similares, súper parecidos o copiados de una otra parte en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en donde sea. Porque yo, por ejemplo, a nivel de agricultor ecológico, el modelo que nosotros tenemos, que es el de la vía campesina, es un modelo que tenemos claro que es internacionalista. O sea, además que yo me siento súper identificado con la gente que conoces, además, porque tengo gente que nos conocemos por encuentros periódicos cada 3 años, ¿no? Y es algo que yo lo tengo súper claro, vamos, que yo estoy trabajando como un agricultor tailandés, senegalés o coreano, es lo mismo, ¿no? O sea, hacemos lo mismo cada uno a su escala, claro, a su escala, sobre todo de clima, ¿no? Nos trabajarán de una manera y nosotros de otra. A ver, yo lo que tengo muy claro es que los grupos que habéis puesto, por ejemplo, que hay socio para el estudio, son grupos de pocas personas. Generalmente, con relaciones anteriores a montar el proyecto muy fuertes. Porque yo no me he montado con el primer cazador por la calle, y yo le digo, oye, vente a mi entidad, que a lo mejor no tengo nada en afín con él, y a lo mejor no tiene ninguna afinidad conmigo. Me imagino que todo ese tipo de gente formamos parte de iniciativas de auto. De autoconsumo o de autoempleo, de lo que sea, imagino que eran gente que tengan por lo menos centros de afinidad y que haya procesos personales muy fuertes detrás de estos procesos, que vengan de otros procesos anteriormente. Nosotros venimos fundamentalmente gente encantada de 30 años de la política, de la política de los partidos políticos, hablo en general, los partidos políticos en general. Y otra cosa que hay que decir, hay que saber y conocer nuestros propios límites, ocupar nuestro nicho de mercado y de ahí, porque no podemos competir con la multinacional que tiene más medios que nosotros. Si encuentras tu nicho de mercado y tu clientela, como dije anteriormente, lo que pasa anteriormente, yo creo que es muy importante para sobrevivir nuestro. Y otra cosa que quiero decir, me imagino que estas entidades tendrán unas estructuras formales. Yo por lo menos en mi asociación las tengo, unas estructuras formales que van al margen del puro o mero asamblearismo, porque si no llegamos a ningún acuerdo, lo condenamos. Porque si está para poner una coma, tenemos que decidirlo todo, señores, ¿cuántas actividades nuestras o han terminado porque no estuvimos de acuerdo por una coma en un documento? Un documento hay que ser práctico y llevar una vida normal en el día a día que vaya más allá de intentar con resolver opiniones de todos, resolvamos parte del asunto. Habrá que delegar alguna función, me imagino. Nosotros tenemos junta directiva, tenemos asamblea, tenemos montones de cosas que reunir actividades, etcétera. Bueno. La pregunta que planteaba es de cómo escalar eso, y lo que veo es que en realidad hay dos vías de escalar que en cierta medida pervierten el sentido inicial, que el propio mercado absorbe muchas de las iniciativas sociales y las instituciones a veces también, ¿no? Cada opción tiene sus virtudes y sus problemas. De hecho, en el caso, por ejemplo, que planteaba Félix, ¿no? Las escuelas libres hoy en día están atendiendo una necesidad social concreta de familias concretas que buscan otro modo de educar, ¿no? Normalmente se está haciendo desde proyectos asamblearios, pues es el inicio, pero bueno, también ha habido experiencias desde lo institucional y sin la necesidad de tomar las instituciones. En Cataluña hay centros financiados por el gobierno catalán que utilizan más o menos estas dinámicas educativas, que incluso se han construido pensando en ellas, pues porque le han dado la capacidad a equipos educativos para diseñarlas, ¿no? Y para, bueno, que sea a nivel experimental, que esa vía permite, pues, por ejemplo, que llegue más gente y que no sea inasumible ni económica ni en tiempo para mucha gente, que es lo que está pasando con estos proyectos en muchos casos, ¿no? Por otro lado, se está dando también la otra circunstancia de que esos proyectos se absorben de alguna manera, pues, los recibe gente que no tiene un... Uno de los problemas que planteabais antes era que hacía falta un cambio de mentalidades, ¿no? Y eso, por ejemplo, yo creo que en este tipo de proyectos se está viendo mucho. Hay mucha gente que quiere poner a sus hijos una calidad educativa diferente, una atención, no sé, unos principios X, pero que no comparte unos principios de transformación social en un profundo, al menos. Y entonces lo que está haciendo es que al final, pues, están generando proyectos que pierden ese carácter asambleario y tal, en ocasiones. Pues esa iniciativa de transformación social se queda en una mera. En un proyecto, pues yo que sé, más de mayor calidad para unos determinados, que en ocasiones, pues, tienen unos costes muy grandes, ¿no? Elitista, ¿no? En Barcelona hay casos de esos, ¿no? Aquí quizá no lo sé, no lo conozco menos, pero. Y bueno, sí, ese mercado, pues, de alguna manera absorbe ese proyecto social y lo rehace y lo reformula y lo ofrece, ¿no? Entonces, claro, no sé. Yo veo, o sea, esas dos vías de escalar los procesos más rápidas que otras, y que luego al final, pues, lo que hacen en alguna medida sí que lo dañan. Si tengo que elegir, prefiero la iniciativa pública en alguna manera, ¿no? Que de alguna manera eso ofrezca, aunque también, pues yo que sé, el control social de alguna manera se pierde también, el control más inmediato y más cercano. Si sí, de las instituciones de verdad hubiera interés en fomentar o en desarrollar todo este tipo de iniciativas, creo que tienen mecanismos suficientes para ponerse en contacto con ellas e investigar la gente que lo ha trabajado ya y empezar a desarrollarlas. No sé si desde abajo tenemos capacidad de articular cambios de verdad en las políticas de educación, en las políticas económicas a nivel de productores. No sé si desde abajo se pueden provocar cambios de eso. Yo hablo como más sobre un crecimiento para alcanzar ese ruido mediático, que al final es lo que mueve las instituciones. Cuando 5.000 personas dicen algo, pues ya, empiezan a escucharlo. Creo que es el desarrollo fractal. Es decir, no hace falta que un proyecto crezca y crezca y crezca y crezca, al final se convierta en ingobernable y en inasumible, sino que si ese proyecto funciona, quiero decir, la naturaleza funciona por la ley del mínimo esfuerzo. Si tú ves que el planta del campo de al lado le sale mejor que el tuyo, te empiezas a plantear y dices, hostia, pues lleva menos curro, o esta variedad se está dando mejor, voy a poner este año. Entonces, no hace falta replicar lo que hace el otro, pero sí ir creciendo con lo que hay alrededor. Lo que comentaba la compañera de Vía Campesina es el ejemplo clarísimo. O sea, si esta manera de funcionar aquí dando estos resultados, puede haber 50 proyectos en cualquier sitio, deslocalizados totalmente, con una vinculación meramente comunicativa, no decisoria en ningún momento, y sí que realmente está creciendo el proyecto, a pesar de que en el tuyo estáis 5 o 10 personas nada más, porque hay otras 5 o 10 allí, 15 en el otro lado, 50 en el otro, 12 en el otro, cada uno con su capacidad de decisión en su proyecto. Pero si yo me encuentro cada 3 años con una que está trabajando en Colombia, que está trabajando en Venezuela, pues aquí estamos aplicando desde el año pasado esta nueva técnica o esta manera de, oye, nos están dando estos resultados. Entonces, es una manera de que toda la red, dentro de cada singularidad, sea capaz de. Ese concepto de que estamos pocos en todo es muy real, lo que ha pasado aquí en el cigarrillo del descanso, pero la realidad es que estas personas que se han ido están en otras iniciativas que están trabajando en otros campos. Entonces, aunque no nos veamos mucha gente aquí, es real que en todo el planeta hay muchísima gente que está trabajando en ello. Entonces, esa escalabilidad que tal vez no se ve, que proyectos agroecológicos reales hace 10 años, no se cuantifica cuántos había. Pero a fecha de hoy, aunque no sea más que incipiente, es brutal el desarrollo que ha tenido. No sé si tenemos que institucionalizar los canales de distribución de no sé qué, no sé cuál. No lo sé. Yo pienso que corremos el riesgo que he apuntado antes. Y no me da miedo el que la gente se autoorganice. Y si vamos a estar todos más conformes, declarando el tiempo que haga falta, dedicando el tiempo que haga falta a concretar una frase, yo estoy dispuesto a entrar. Es un poco operativo. Cierto. Un poco operativo. Cierto. Perdona. Y en general, lo que... Bueno, yo quería hablar también de lo de los proyectos de educación, pero ya les he explicado más o menos esto. Y nada, que yo veo que ahora es un poco. Están fuera de lo público e intentan simplemente que les dejen hacer, pero sí que veo formas de que eso se haga más accesible a más gente, y es pues en proyectos de escuela pequeños en el medio rural y cosas así. Y eso es como veo que puede tirar, y que es positivo igualmente que salga como de iniciativa privada, porque se van contagiando, y eso es, o sea, muchas cosas salen así. Y luego también un poco parecido es lo de las madres de día, que es también, no sé, dar otra calidad al cuidado de los niños, que también creo que de momento es solamente que les dejen hacer, no, aunque están formalizándose y tal, pero no sé. ¿Cómo es ese proyecto? Madres de día es que una persona, que no tiene por qué ser madre, se llaman así, pero cuida máximo 5 niños, creo, en su propia casa. Entonces es un poco un cuidado que más familiar, en vez de la guardería que están no sé cuántos niños, y un poco pues que les tienes que dirigir, porque si no, no es posible. Pues la madre de día es un poco pues eso, en la casa, y un cuidado de calidad, y yo que sé, estar ahí con los niños, de verdad. ¿Pero se organiza una serie de personas para que vayan rotando, o alguien cobra dinero que le paga? ¿Cómo se organiza? Hay de las dos. O sea, tienes, si se vive a este barrio, tienes la parte profesional, ¿vale? Que hay personas que están haciendo, digamos, de una guardería diferente, que es tal y como la contaba Ana. Y luego está, por ejemplo, si se dice de aquí tampoco, a Mónico, por poner el ejemplo del gancho, que es un poco lo que decías tú, pues familias que se organizan de momento en las fases de las obligatoria de la escolarización. Por eso lo que hablábamos, que lo has apuntado también, que la institución persigue la desescolarización, pues difícilmente estos proyectos que tienen que ser autogestionados, que son precarios, que pues se están haciendo y son difíciles, mucho más difícil que hacer un producto consumado, un proyecto vivencial de educación para tus tres hijos, por ejemplo, uno, para tu hija. Eso te requiere un esfuerzo de la leche, pero hay un poco de todo en la madre. Ya creo que hay dos o tres madres de día ahora mismo, que son profesionales, como tú las llamas y dices, oye, que te dejo a mi chica con otro rol. Y las dejas en su casa. Pero sí que hay una política pública necesaria, ¿no? En esos dos casos, que es regular de otra manera eso para que sea viable y no esté constantemente en una situación de inseguridad jurídica o de, que sea, o con el tema de las escuelas libres, que se ven imposibilitadas en muchos casos de construir, de avanzar en asumir la primaria, porque los requisitos que se exigen para un centro educativo son brutales, y es inviable que desde la iniciativa colectiva de un grupo de familias, o que sea un poco con respaldo comunitario más amplio, pues prácticamente imposible cumplir los requisitos legales que se exigen para ponerlo en marcha. Entonces ahí sí que hay unas necesidades concretas que se podrían fácilmente desbloquear, ¿no?, si hubiese la voluntad política de hacerlo. Yo voy a lanzar una pregunta, porque están como, parece que hay ciertos modelos o miedos, expectativas que se dirigen a que nos dejen hacer, o sea, que nos dejen en paz, ¿no? Todo lo que estamos planteando, de que simplemente no pongan trabas. Otras que sí que se están dirigiendo a que nos reconozcan, que sí que exista una regulación y que que sí que se permita de alguna manera que extender todas estas iniciativas a más gente a través de, pues eso, de una regulación, un reconocimiento. Y una tercera que os quería plantear es qué os parece si de repente, o en algún caso lo hemos visto, es la institución la que provoca que se generen estos, estos grupos, por ejemplo, con la iniciativa del gancho, ¿no? Que habéis, la que se ha planteado que desde la institución se genera una colaboración, es que no sé muy bien cómo funciona. Que desde la institución, cuidados, o sea, ponen en contacto gente con intereses comunes, por ejemplo, en temas de cuidados. El trabajo que se realiza en atención primaria, como cualquier consulta de cualquier ambulatorio de barrio, hecha con, de forma muy exquisita por los principios éticos que plantea la salud comunitaria, que en realidad está en la ley, que lo deberían hacer todos los centros, pero que no, como no se regula y desde el poder político tampoco se, perdón, no se regula, no se, sí, no se evalúa y no hay unos indicadores ahí que les estén un poco persiguiendo para hacer ese tipo de políticas, o ese tipo de servicio, pues lo hacen un poco, parece que es altruista, pero no, simplemente está dentro del estado, de una pata del estado de bienestar como es la salud pública. Entonces, ¿te refieres a...? Poniendo, pues, pensaba que eso se integraba a lo mismo que se ha hecho en Almería, por ejemplo. Ahí se ha generado de una forma artificial un grupo para gestionar un espacio. No, pero en realidad, es que yo, por ejemplo, en la exposición también, Félix, que lo has expresado tú, no es exactamente un proyecto institucional o de la salud comunitaria. O sea, dentro de la actividad profesional de los médicos, de las médicas de familia del centro de salud del Gancho, no solamente del Gancho, ¿no? De Vallecas, poniendo su propiedad y tal, ven que dentro de su labor médica hay una cuestión que es de prevención y de comunidad, digamos, de prevención de la enfermedad y de integración o de vida en su barrio. Entonces intentan sacar de su profesión, fuera de su trabajo, o sea, aparte de hacer su trabajo, los espacios que la institución te tiene que permitir por ley, es decir, que tú puedes convocar una asamblea a las 5 de la tarde en el centro Gancho y nadie te va a poder decir nada, porque, como tú me hubieras dicho, la ley está hecha ahí para que alguna la coja y la intente hacer cumplir, para hacer otras cosas que se salen totalmente de la consulta de siguiente, 8 minutos fuera, tal cual, hacer otras cosas. O sea, un poco, yo creo que tiene más que ver con que desde lo profesional, profesiones que hasta ahora se han planteado como muy estrictas en su producción de lo que sea de bienes y servicios, de repente hay gente con inquietudes, gente buena, que se plantea hacer cosas diferentes, que entonces ya entran ya en esto de la economía del mundo y tal, y luego te permite, pum, que de repente se abre un montón de cosas, porque ahí entran, pues eso, gente del barrio, que ya, asociaciones del barrio, actividades del barrio que nacen de esas propuestas. Eso es la leche. ¿Puedo hablar? Decir una cosita que quería decir. Yo he puesto un miedo en el contexto este del asalto institucional, que es que proyectos tan pequeños como los que habéis expuesto se descabecen por la necesidad de personas gestionando la institución. Y eso es algo que yo, por ejemplo, en mi persona, en mi caso concreto, nosotros lo tenemos encima de la mesa. Nosotros somos 3 agricultores y 4 agricultores. Si uno o dos de nosotros decidimos dar un paso para gestionarlo común, es decir, salir de los sabores próximos y pues plantear hacer algo más fuera de nuestro trabajo cotidiano, es decir, de plantar, cosechar, vender y hacer cursos, y decir, pues vamos a intentar en nuestra comarca, en Podemos, en Ganemos Zaragoza, en tal, hacer algo más, es decir, dedicarnos temporalmente a eso, nuestro proyecto hace Proyecto. O sea, estamos mirando la manera de si eso es posible. O sea, nosotros es una de las cosas que hemos puesto ya en nuestras asambleas hace 2 meses, viendo lo que viene, decir, bueno, si tú, Nacho, te dedicaras a, ¿qué pasaría? O sea, nos iríamos al traste, nos reequilibraríamos, ¿se puede hacer eso? O sea, siendo que tú estás tan implicado en tu proyecto, o sea, legalmente con todo lo que está cayendo de tal, o sea, yo soy socio de mi empresa, yo soy trabajador de mi empresa me paga, o sea, no me reparto beneficios porque no hay. Entonces, yo mañana soy concejal, ¿eso estará bien visto? ¿Lo entenderemos? Fuera de este círculo de 40 personas, me desvinculo, rompo la relación, voy contra la agroecología para que se vea que soy neutral e imparcial, beneficio a mi gente que somos 4, entonces el beneficio principal lo van a ver mis compañeros, no digo estrictamente mis compañeros, tal, pero lógicamente si yo fomento, por poner, o sea, perdón que esté poniendo un ejemplo muy personal, que es ideal, ¿vale? Y es irreal, ¿vale? Si yo fomento que los comedores escolares zaragozanos, que hay 9, hasta ahora solamente hay 1 que consume ecológico, 8 más consuman ecológicos, puedo asegurar que mis compañeros y los otros 3 proyectos zaragozanos de agroecología van a petar. Es decir, van a pasar de 2 trabajadores a 8. Uh-huh. En el primer año que estemos, ¿eh? O sea, en el primer curso, en septiembre de 2015. En el momento que empiezan a pedir menos. Y eso se va a ver bien, no se va a ver bien. O sea, ¿cómo va a afectar? ¿Entendéis un poco lo que...? Eso es un miedo, ¿no? De que no sabemos lo que puede pasar. Claro, vale. Si no te dedicas más que a hablar y realmente tú no trabajas en algo que realmente produce comunidad, sino que simplemente lo dices, entonces pasas de un ámbito de decirlo en un lado a un ámbito de decirlo en la institución, pues no cambia mucho. Pero si tú realmente te estás dedicando a trabajar, produces, y al día siguiente ya no vas a producir porque vas a gestionarlo como lo hace de otra parte, ahí ya no hay nadie produciendo. O sea, ahí perdemos a uno. De esos 50 o 60 que estamos entre las 14 iniciativas que habéis puesto. Pero es que necesitaremos un buen gestionador de lo común. El sistema ha quebrado porque no es el concepto que de los griegos, lo público es el gobierno o la gestión por parte de ciertas élites formadas, que era la plaza pública, el ágora de los griegos, donde la gente excelente exponía ante la demás gente, ante el pueblo, exponía sus ideas y soluciones a los problemas que tenían los ciudadanos. Pero ahora que se ha convertido, la gestión de la cosa pública, los niveles de gente que ha llegado, gente que lleva 30, 35, 40 años trabajándose para llegar a donde ha llegado, que es, por ejemplo, un ejemplo de la renovación que ponen los partidos políticos, los dos candidatos de Andalucía a presidir la Junta, con un ejemplo. Son gente que lleva 25, 30 o 35 años trabajando para el partido, trabajando para el partido, no para los ciudadanos. Ahora la gestión de lo común, ¿qué se entiende? La gestión de lo común. Porque no estamos gobernados no supuestamente por las élites que dicen que tienen los griegos, que es el arte de hacer política. Tendremos que entrar nosotros también por esa vía, si nos consideramos realmente un poco mejor que la media a gestionar la cosa pública, digamos, porque medios tenemos, que hay que no dejen otras cosas. Por ejemplo, si que ponéis también, en Zaragoza hubo una famosa ley a nivel municipal de participación ciudadana. Se creó el Consejo de Participación Ciudadana. Y se terminó todo lo que era la democracia interna y la crisis del federalismo a nivel de Zaragoza, viene por ese tipo de cosas. Cuando los poderes públicos toman el común de los ciudadanos y lo toman para ellos, apague, vámonos. Un momento, perdón. Yo me encantan los ejemplos concretos porque abren otra serie de abanicos que también ha salido antes en la presentación, y es que si alguien que está ahora mismo produciendo un bien para todas deja de producirlo para gestionar ese bien, ahora mismo las instituciones alimentan sus necesidades básicas. Otra manera de trabajar para el común es generar redes, plantear iniciativas, impulsar proyectos, que no se genera una riqueza comestible, pero toda esa voluntariedad llega a un momento en el que te ves en la disyuntiva de decidir. Trabajo alimentando el sistema en el Banco Santander por la mañana y por la tarde me dedico a trabajar contra el sistema, porque es que esta parte es la que me alimenta, es la que institucionalmente me da de comer en el ejemplo práctico, pero el mismo trabajo que está desarrollando ahora sin estar en la institución, que de alguna manera también es por el común, también es gestión de lo común, también es impulsar otras vías, que es lo que estamos aquí, el desarrollo del común. ¿Cómo se alimenta esa participación? Cuando es voluntarista es en un ratín, ¿vale? Pero en el momento que hace falta un grupo motor de verdad que esté implicado una serie de horas, sí o sí, todos los días, en gestionar eso, ¿esta gente de qué come? ¿Qué mecanismos tenemos creados o estamos empezando a hablar de cómo alimentamos esas necesidades básicas? ¿Dejamos que se caigan de los proyectos, que se caiga el proyecto, que se ponga en riesgo? Hay que empezar a hablar qué parte de lo que se produce realmente, agua, alimento, cobijo, para mí estos son los tres primeros, y luego entraría el cuarto, que sería el alimento espiritual, cultural, porque también estamos en que la creación artística, etcétera, es algo que no comemos, pero de lo que todos nos alimentamos y a todos nos hace crecer. Entonces, ¿qué parte de esa lechuga que yo planto, o sea, de eso que produzco, de ese mueble que genero, ¿qué parte de ella es la que estamos planteando ahora, de estas iniciativas desde abajo, dedicar al mantenimiento de todo eso? No sé si... Yo creo que esto último, un poco yo creo que es lo que el presidente plantea esto, ¿no? Es decir, la idea que tenemos de trabajo y de empleo, o sea, es, hoy por hoy es súper destructiva en todos los sentidos porque no nos permite avanzar en ningún lado, ¿no? Dices, yo siempre digo, la gente dice, yo no quiero que me dé dinero, quiero que me dé comida, techo y ropa. Y yo pienso que el futuro pasa por ahí. Por lo que decías tú, pues, siempre me acuerdo del caso zapatista, ¿no? Precisamente esto. Cuando hablamos de política, siempre hablamos de política profesional. Dices, tú te dedicas a esto. ¿Y qué pasa? Que ya has dejado, o sea, va a ser para siempre, dejas todas tus actividades y te conviertes en un político profesional. Dices, lo veo un mal ejemplo cuando nosotros hemos visto que la política profesional ha llevado a la situación institucional actual. Los políticos solo se preocupan de estar ahí y de seguir manteniendo esas estructuras. Entonces, los zapatistas, por ejemplo, que no digo que se pueda trasladar, porque evidentemente tiene unas circunstancias muy concretas, pues el político sale de su aldea, deja su cultivo, sus medios de vida y va por un tiempo al trozo de gobierno que le toque a él, ¿no? Y durante ese tiempo, ¿qué pasa? Sus cultivos, su trabajo, lo que sea, está trabajado por la comunidad directamente. Entonces ya de entrada les crea una carga para la comunidad que le incita a tener que volver, sin hablar de que no cobra como político y entonces sigue viviendo de lo suyo. Con lo cual, él tiene todo el rato la necesidad de tener que volver a la comunidad. Entonces, ese tipo de sinergia del peso que son las que tienen que solucionar esta cuestión. Igual, es que ahora mismo lo estamos viendo, o sea, no por criticar a Podemos, lo ganemos o tal, pero ya por si el proceso actual descabeza un montón de procesos y un montón de fuerza de trabajo que se pasa de un lado hacia otro. No voy a entrar si es necesario, ¿no? Supongo que es importante, pero vamos. Pero eso está sucediendo ahora. Y luego, una pregunta que tengo es que siempre tratamos del sistema como un sistema que cogemos y nos lo tomamos y lo transformamos en paz y en tranquilidad, ¿no? Y dices, si el sistema se deja coger y le das la vuelta y no hace nada. Y es más, ahora mismo se ve en Europa como la ultraderecha y los partidos fascistas cada vez están tomando más fuerza. De hecho, el otro día salía en La Marea y el único país europeo que no tiene representación parlamentaria de la ultraderecha fascista es España. O sea, el resto todo es y alguna cosa. Mayoría absoluta, pero bueno. Sí, que eso queda Está claro, está representada, ¿no? Igual es hasta una ventaja, pues, de que sea la representación esta y no la de más a la derecha. Y que no sé cómo se engloban luego todas estas cuestiones en una cuestión de enfrentamiento total. Por ejemplo, las cooperativas integrales, que para mí sí plantean una reconstrucción social y una forma de ir abordando el sistema y poder separarme de él y de lo que dice, destruir lo que él ha introducido dentro de mí, ¿no? A través de nuevas relaciones. En un momento dado se joden poniendo impuestos y empezando a tocar las obligaciones legales que tienen esas cooperativas. Y en ningún momento nos planteamos este panorama, ¿no? Sí, un poco la sensación que me da de lo que estamos hablando es como que hablamos un poco en hablamos en el terreno de lo presente o hablamos en el terreno de nuestras expectativas de futuro con respecto a las instituciones. Es decir, estamos viviendo, estamos pensando en cuál es la realidad que estamos pisando o estamos pensando que las cosas en las instituciones pueden cambiar a mejor y entonces tendremos que adaptarnos a ese cambio. A mí me gustaría hablaros de la perspectiva del presente, ¿no? Y ahí me identifico bastante con el plan de Isaac. Yo creo que hay un fenómeno como bastante duro de represión de lo que están siendo los movimientos sociales, de derechos civiles, de iniciativas surgidas desde abajo, de reafirmación de espacios. Entonces creo que tenemos que pensar más que la cuestión de la relación con la institución, que es que estamos hablando, dedicándole mucha energía al tema de la relación con la institución, creo que tenemos que hablar más de nuestras experiencias, de tener bastante cuidado con una de las cuestiones que se ha planteado aquí, que es el tema del gueto, ¿sí? Y de pensar un poco más en el tema de cómo avanzamos y cómo nos extendemos hacia la comunidad, ¿no? Yo creo que pondría un poco más la importancia en ese tipo de debate de cómo nos construimos, independientemente de que las instituciones puedan ser de una forma o puedan ser de otra, puedan transformarse en un sentido o puedan transformarse en otro, ¿no? Pero hay una realidad que es que la experiencia hasta el momento nos ha demostrado que si hemos querido sacar adelante algo que mereciese la pena, hemos tenido que trabajarnos desde abajo, hemos tenido que echarle voluntarismo, tiempo, esfuerzo, energía, y hemos tenido que estar peleando con la institución. Hemos suspendido la institución detrás diciéndole, por favor, o sea, por lo menos déjenos en paz, por lo menos déjenos ir a nuestra bola, ¿no? Y creándonos nuestras propias formas y creando nuestros propios mercados. Yo quitaría el mercado y pondría mercados, ¿no? Para distinguir claramente lo que es un mercado y lo que es otro mercado. Porque creo que tenemos que empezar a diferenciar y saber en dónde estamos. ¿Eh? O sea, a partir de ahí, mucho cuidado con el veto. Vamos a ver si avanzamos en lo que respecta a la comunidad, que nuestras iniciativas no se queden al margen de la gente. Vamos a incluir a la gente en nuestras iniciativas y después vamos a ver cómo establecemos la relación con la institución. Y para mí, desde luego, lo que se ha planteado al principio aquí, de que nos dejen en paz, yo creo que es lo fundamental. Y después, si hay cambios, ya miraremos cómo establecemos, ¿no? ¿Qué cauces nos permiten o qué cauces nosotros, a través de la presión, somos capaces de provocar, ¿no? Bueno, es que un poco lo que has planteado desde el principio, y yo creo que es la riqueza de este estudio, es no atomizar mercado, institución, movimientos de alguna manera. Y es que además el ciclo político y un poco isanco lo que has dicho, yo creo que es lo que nos tiene que permitir hacer creaciones sociales, políticas, comunitarias, económicas, tal, y además con cierta urgencia. O sea, no ya porque hay elecciones, que no estoy hablando del ciclo electoral, estoy hablando de la emergencia en la que estamos. Estoy hablando de emergencia con la gente, y yo que soy ecologista, ecológica, increíble. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho y con lo que tú has dicho. Lo que pasa es que ahora hay un montón de gente que estamos con el rumrum municipalista e institucional. Entonces, vamos a ver de qué manera, dentro de 4 meses, eso nos va a permitir que estos 14 proyectos comunitarios o les dejemos en paz o se quieran dejar en paz. O apoyemos los que necesitan un apoyo y además lo tienen estudiado, que cambiando una legislación o con un apoyo económico o con lo que sea, se puede hacer que esto mejore entre todas. Porque yo creo que la institución ya no va a ser la institución de esos que están ahí tal. O al menos esa es la voluntad que tenemos mucha gente, de que vamos a intentarlo, de que ganemos Zaragoza, no sea esos 10 concejales que hemos conseguido y ahí están los pobres, fíjate el PP como le está dando y la huelga a la policía local. No, ahí estamos todos. Es un poco con el ánimo con lo que llevamos trabajando 6 meses, algunos de los que estamos aquí a piñón, sin dejar de nada la producción de la leche humana, la desmontando la pili y todo lo que ha hecho falta, ¿sabes? Que estamos en eso, lo que pasa es que o creamos algo nuevo, y con esto no hablo de nuevas políticas, ¿eh? Que así es que yo soy muy crítico con las nuevas políticas, tal. No, o sea, algo nuevo, es que lo que hay hasta ahora, y lo habéis transmitido yo creo muy bien, es que ya no sirve. O sea, no sirve ni la clase obrera, ni sirve el concepto huelga, tal y como sea mal interpretado y mal hecho en los últimos 20 años, ni sirve un montón de cosas que hasta ahora era lo que servían para cambiar las cosas. O creamos otras, o eso no sirve. Ni pedir la subvención, por supuesto, ni la pides ni la bandera rosa. ¿Dónde estamos? Fíjate, por una vez que la pides, ni la que te lían, ¿no? O sea, que o creamos cosas nuevas o yo no sé qué va a pasar. Sí, pues quedan un par de palabras por dar, pero yo creo que igual cerramos un momento aquí, hacemos una lectura de lo que ya hay y luego damos unos últimos minutos si alguien quiere aportar algo más. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una lectura de lo que ha salido y así, si a alguien le queda algo por apuntar en post-it, pues puede venir a apuntar. Entonces, así en grande, no sabía si ponerlo en el lado de iniciativas o en el de instituciones, porque directamente es otra realidad, ¿no?, que sería la reapropiación de las instituciones. Dentro de iniciativas sería al extremo más grande, que nos dejen trabajar, crear redes, que se hagan regulaciones que nos dejen trabajar, que nos reconozcan y nos dejen trabajar. A ver, espera. Generar cobertura con convenios. Esto ya estamos como en la zona media, ¿vale? Vale, esto sería un poco lo mismo. Crear grupos de confianza dentro de la institución que apoyen todas estas iniciativas. Una financiación pública más desarrollo ciudadano. Equipamientos públicos cogestionados, apoyo a largo plazo, no solamente apoyos puntuales, sino creación de planes generales, cosas más amplias. Luego ya dentro del mundo institucional puro y duro, por decirlo así, sería la idea que ha lanzado Elvira de se pueden provocar estas iniciativas desde dentro de la institución. Bueno, y esto realmente vendría a lo mismo, a la reapropiación de las instituciones, que sería como el margen, ¿no? El aparte de una realidad posible de futuro. Entonces, sí, y en torno a la relación de mercado e iniciativas, la parte más vinculada al mercado sería entrar dentro del mercado a través de estas, o sea, introducirnos dentro del mercado a través de producciones que consideramos o formas de producción que consideramos coherentes con nuestros valores, pero salir al mercado con ellas. Utilizar el mercado para desarrollar nuestras iniciativas, construir un mercado social cada vez más popular, supongo que, o sea, hacia lo que iría esto sería que se reprodujeran cada vez más todo este tipo de proyectos de producción coherente y que cada vez fuéramos conquistando más este mercado hasta las iniciativas que son absolutamente ajenas al mercado quizás del euro, ¿no? De lo que podría ser igual mercado de moneda social o reapropiación de mercado a través de cooperativas integrales, monedas sociales, redes de empresas sociales, propuestas políticas de nuevas formas de relaciones con el mercado. Un poco estos dos extremos. Aquí en la parte de miedos, lo que ha salido, si nos quedamos en la parte más de las iniciativas al margen de la institución, ha aparecido la idea de que puede convertirse en un gueto, que, bueno, en la parte de esta de la reapropiación ciudadana a las instituciones, el miedo que decía Nacho, ¿no?, de si nos vamos de nuestros proyectos a la toma de las instituciones, ¿qué pasa con nuestros proyectos? Lo van a lo del gueto. En la parte esta, en la que ya entra la institución de alguna manera a intervenir con las iniciativas, si existe un crecimiento demasiado rápido, ¿qué va a pasar? ¿Se va a desinflar? ¿Se va a perder un poco los principios iniciales? Esta era otra de las ideas. Luego, a la hora de escalar, para entrar también dentro de este círculo medio, un miedo que ha aparecido es que no todo el mundo comparte los principios de la transformación social, de manera que escalar no es tan fácil y hay que ampliar a otras ideas que igual rompen con esos principios de partida. Aquí se plantean que la autogestión a veces reduce las posibilidades, pero las subvenciones crean dependencia económica. Que al institucional puede existir una homogeneización de las instituciones que haga que se pierdan matices o cuestiones en concreto que al estar atomizadas les deja desarrollar. Y luego la pérdida del poder de decisión por las prácticas de cogestión. Y con respecto al mercado, los miedos cuando nosotros introducimos nuestra producción dentro de esas redes del mercado es a que, sobre todo, a que se apropien de esos valores que, y los mercantilicen, valga la redundancia, y que se pierdan, finalmente se diluyan. Y otros miedos parece que van casi todos en relación con, por lo menos sí, varios, que en relación a que esa escala o ese crecimiento puede pervertir las iniciativas y se puede dar una pérdida de control o perversión en la producción o en los valores. Vale, entonces no sé si alguien más quiere aportar, porque no, expectativas. No. Vale, teníamos dos palabras, ¿no? Juan, ¿quieres retomar la palabra? Bueno, quería comentar respecto al miedo que planteaba Nacho, que en realidad creo que es un poco relativo porque hay un montón de gente dispuesta o con necesidad incluso de trabajar a cortar y esa expectativa que tú planteabas incluso de crecimiento que no debería ser un miedo, ¿no? Al revés, ¿no? Y en cuanto a lo institucional, yo lo que veo es que igual nos centramos mucho en la institución como el ayuntamiento en sí, pero que igual hay otras vías, está en la institución un colegio y en la medida que descentralicemos el poder y le dejemos más autonomía, que es el efecto contrario a lo que se está haciendo ahora, ¿no? Pues eso va a poder reforzar dinámicas locales en su entorno, va a poder apoyar proyectos, que a lo mejor una de las vías sería esa. descentralizar o fragmentar ese poder que no esté tan centralizado y permitir vincularse más con el entorno y apoyar iniciativas concretas, pues desde que promoviendo incluso desde ese ámbito institucional el que se valore, pues ya, a nivel del concurso de otro tipo de dinámicas, pues esos valores sociales, o de lo cooperativo, de que muchas organizaciones está presente y que también luego es verdad que le dan la vuelta a las empresas y te lo fastidian, ¿no? Porque se valora, por ejemplo, tener personas con discapacidad y luego, pues yo que sé, grandes empresas lo que hacen es decir, pues que a nivel estatal tenemos muchas más que una fundación de Zaragoza que está realmente trabajando aquí de calle, pero bueno, que hay que darle vueltas a eso también para convertirlos. Sí. Bueno, precisamente sobre lo de las iniciativas y el mercado, además me toca de cerca, poner tan al margen la idea de las cooperativas integrales, la moneda social, de la relación con el mercado. Creo que no es real, al menos no de momento. Otra cosa es que esa sea la visión, la expectativa realmente a la que queremos llegar, que no esté relacionada con el mercado capitalista, pero sí con los mercados, ¿no? Porque no es realista que en la sociedad actual y en el momento actual podamos tener un tipo de sociedad así al 100%. Es imposible. O sea, pues yo qué sé, para trabajar la tierra en nuestros... por ejemplo, para trabajar la tierra necesitaremos tractores. Hoy en día todavía somos incapaces de producir tractores, por lo que tendremos que comprar los tractores en el mercado capitalista. A pesar de que hay otras iniciativas que están surgiendo, de hardware ecológico, me refiero a empezar a generar un poco nuestras propias industrias, liberando un poco las propiedades industriales, ¿no? Y que podamos, pues se ha roto una pieza de la maquinaria, puedo construir una pieza para reutilizar mi tractor, ¿no? Entonces no creo que esté actualmente tan en el margen, sino más bien a mitad de camino, ¿no? Porque todavía vamos a tener durante muchísimos años que morir al palo de tener una relación constante, ¿no?, con el mercado capitalista. Aunque intentemos cada vez más huir de esa relación y generar dinámicas que nos permitan huir de esa relación en las propias dinámicas que hayamos generado, ¿no?, en los propios mercados e iniciativas que hayamos generado. ¿Queda alguna palabra para terminar ya? Que se va haciendo tarde. Yo, pero nada, es una cosa, un ejemplo que se me ha... Yo lo digo al final. Lo de la vivienda, que pues aparte de... las iniciativas así que hay de pues la se llama oficina de la pues que otra cosa que no sé si existe aquí pero que también sería una posibilidad lo de y que en Cataluña sí que existe, no, lo de las cooperativas de vivienda, que para mí sería pues sacar la vivienda del mercado y, o sea, sí, y tampoco sería vivienda social al estilo pues que está subvencionada, sino pues si empezar algo que sea gestionado por la gente que vive ahí o por la posible gente que pueda vivir ahí. Claro, gestionado y en propiedad, es de agua, ¿no? Sí, comunitaria, gestión comunitaria. Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Ya se comenta. Hay dos palabras más, pero es que es no. Comentamos arriba ya que la tendrán que cerrar aquí la. Gracias. Gracias.